y allá gritar que yo te de nuevo y así gritar que yo te quiero, yo te quiero toda una noche contigo. Quiero sentir que estoy vivo. Como ayer. Toda una noche contigo. Sin hacerte preguntas y murmuras un nombre mil veces cuando estás en penumbras y te quedas despierto al llegar la mañana. Puedes ver todo el cielo y el mundo sin abrir la ventana. Cuando lloras por es un sueño. ¿Para qué los relojes? ¿De qué sirve hacer planes? Cuando llega esa linda locura, ya no escuchas a nadie. Cuando yo a perder mis ilusiones. No pienses mal en mi silencio, es por buscar dentro de mí, porque mi amor está creciendo y es lo mejor que yo tengo para dar. ¿Qué le diré a mi tristeza? ¿Qué voy a hacer para no llorar? Lastimé sin darme cuenta, tal vez no pude oír en tu corazón que me gritaba que no es imposible vivir de a dos, solo tú y yo. Perdóname, yo te lo pido. Ayúdame, estoy perdido, aún tengo que aprender la vieja historia, cómo es querer a una mujer. Y aquí me ves, hecho pedazos, rogándote otra oportunidad. Hasta mañana, quiero creer que vas a volver. Tal vez te lastimé sin darme cuenta, tal vez no pude oír en tu corazón que me gritaba que no es imposible dos, solo tú y yo. Perdóname, no me abandones y muéstrame tus emociones. No sé qué hora es, pero es muy tarde y aquí me quedaré para intentar que no creciendo. Es lo mejor que tenemos para dar. Abrázame, quiero escucharte decir te quiero una vez más. Quiero escucharte decirte quiero una vez más. Quiero agradecer a todos los auspiciantes que nos acompañan en este viaje radial, en esta cuarta temporada de Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122, Pan y Manteca en Hipólito Yrigoyen 111, Stafirulá, Verdulería y Vivero en Rivadavia 415, Librería Nahual, El Templo en La Techada, Atraversiamo Delicatessen de Anfunes 561, Oishi, heladería y cafetería en Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. 891 Todo Piletas. Mensajes y WhatsApp 3548-576899. Juan Domingo Acosta, Terapias Capilla del Monte. WhatsApp 11 57 43 91 14. Almacén natural y sustentable La Natu en Belezarfield 622. Alfajores Achalay en Diagonal Buenos Aires, La Techada. La Esquina Libre de Gluten, Avenida Pueyrredón 869. En esta noche estamos en Me Asomo, en Capilla del Monte, en FM Astral, y por la ventana vemos caer la lluvia, así que hace bien a todos los vegetales que nos rodean. Pero en este mundo tan convulsionado que estamos viviendo, y parece que estuviéramos viviendo una pesadilla que no se termina nunca, con esto de la violencia, los femicidios, y por eso se me ocurrió llamarla a Yelén Cardoso, que ella sabe todo. A Yelén Cardoso, Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencia. Buenas noches, a Yelén. Hola, buenas noches, ¿cómo está por ahí? Muy bien, se me había ocurrido llamarte porque con todos estos femicidios que no paran, vamos a ver en qué estamos, qué es lo que está haciendo el gobierno nacional o el provincial o el municipal. Hay algunas novedades, quiero preguntarte también, te hago todas las preguntas para que después hables vos todo lo que quieras. Si se sabe algo del chico que está denunciado como el asesino de Cecilia Basaldúa, y aparentemente la sensación es que no es el asesino. Bueno, ¿hay alguna novedad de algo de todo lo que está pasando y lo que están haciendo ustedes? Bien, en primera instancia, bueno, sabemos que está sucediendo esto de que hay un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Se ha acrecentado muchísimo. Ya a lo que vamos del año hubo 64 femicidios, femicidios y transfemicidios también. Hubieron femicidios vinculados, que los femicidios vinculados tienen que ver cuando, como sucedió lamentablemente aquí en Capilla del Monte, el asesinato a este niño de parte de su progenitor, de su padre. Así que la situación está compleja. Desde el lugar del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias, la verdad que en lo que es Capilla del Monte y en lo que es en general, digamos, el Estado está haciendo aguas y evidentemente no está a la altura de las circunstancias, si no, no nos pasaría lo que nos pasa. Lo que sucedió a nivel municipal, justamente que vos preguntabas, esta semana se hizo la inauguración del Punto Mujer. El Punto Mujer es un espacio donde supuestamente se pueden recepcionar denuncias también, pero esto se tenía que inaugurar al principio de la temporada, porque la idea era que estas carpas estén en los lugares turísticos, ¿no? Y si sucedía alguna situación de violencia, las mujeres o disidencias puedan acercarse a estos lugares. Bueno, esto no sucedió, terminaron inaugurando recién ahora este Punto Mujer, y también tener en cuenta que en este Punto Mujer se sobreexplota a las trabajadoras del Estado, porque son quienes también tienen que cumplir horas. Las mismas trabajadoras tienen que cumplir horas en ese Punto Mujer. O sea que hay las mismas trabajadoras para la Dirección de Políticas de Género, las mismas trabajadoras para el área de niñez y familia y las mismas trabajadoras para el Punto Mujer. Por lo que la cantidad de denuncias y de situaciones de violencia de género las sobrepasan. En la comisaría, al día de hoy, en la comisaría de Capilla del Monte, hay 156 denuncias. Mm. 156 denuncias tenemos por mes. Es una barbaridad de denuncias. Entonces, es obvio que el Estado, en las condiciones y dejando tan poco presupuesto para las cuestiones de violencia de género, no van a llegar a cubrir lamentablemente todas estas situaciones. Y lo que sucede es que esto recae sobre las organizaciones. y las organizaciones no tenemos las herramientas que tiene el Estado, ni podemos resolver a una mamá con 5 hijos, hacemos lo que podemos, ¿no? Juntamos alimentos, hacemos una vaca entre todas para pagar un viaje si se tienen que ir a Cosquín a hacer una denuncia. Entonces la verdad que el Estado está ausente, lamentablemente. Esperábamos otra cosa, porque hemos tenido reuniones con el Estado municipal y hemos llevado propuestas inclusive, pero bueno, no hay una devolución a esas propuestas y no hay una devolución a el estado terrible que está pasando Capilla del Monte. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero hace 2 semanas violaron a una chica aquí en Capilla, a la altura del puente que está en la ruta, ¿no? ¿Que estaba caminando por la ruta la chica? ¿Cómo? ¿Estaba caminando por la ruta? No, ella estaba cruzando el puente. Ajá. Estaba cruzando el puente y 3 personas la interceptaron y la llevaron al medio del monte y la violaron, ¿no? Entonces digo, desde ese lugar tampoco hay un acompañamiento desde el Estado, porque las primeras que se acercaron fueron las compañeras también de la mesa intersectorial y de la SINO. Entonces la verdad que a nosotras también nos desborda. Ya estamos tratando de hacer lo que podemos hacer, pero a nivel nacional, vos fíjate que hubo muchas mujeres desaparecidas en lo que va de estos 2 meses en Córdoba. Sí, una verdadera pesadilla. Ayer te quiero preguntar una cosa. Por lo que vos estás contando, sí, aparentemente los gobiernos o municipales o provinciales o nacionales siempre llegan tarde, o sea, arman las cosas cuando ya pasaron. Y otra pregunta es, ¿cómo uno puede colaborar? ¿Hay alguna una forma de ser un voluntario para hacer lo que sea? Por ejemplo, para llevar esas personas a Cosquín o para hacer una vaca. ¿Cómo uno se entera de esas cosas, de la ayuda que necesita esta gente? O por ejemplo, un lugar para que de tránsito para que una persona no sufra y estando en la calle o estando justamente con un futuro femicidio, en contacto. ¿Cómo se puede hacer? ¿A dónde uno puede comunicarse? Mira, nosotros tenemos la página del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Ahí nos pueden dejar algún mensaje en el caso de que puedan tener hospedaje para recibir a alguna mujer que esté en una situación de violencia. Pero también lo fundamental es que ahora desde la SINO, que son las Madres en Contra del Abuso Sexual en la Infancia, están llevando adelante 2 casos, y para esos 2 casos tenemos una abogada que ella presta sus servicios, digamos, sin cobrarnos nada, pero sí, para poder iniciar esos 2 casos, nos cobran 10.000 pesos por cada uno de los casos, de sellado y de apertura de causa, ¿no? Entonces, nosotros también estamos con una artista, una escritora, que es Mariposa Blanca, que ella hizo un libro de arte, ¿no? Donde hay expresiones artísticas, actividades artísticas para trabajar lo que es el abuso en la infancia. Ese libro, ella nos dona todo lo que entra, digamos, de ese libro, y ese libro ahora estamos haciendo una campaña para ofrecerlo, para venderlo. Ese libro lo pueden conseguir en la página de Asino, pueden escribirnos ahí. Y la verdad que sería una colaboración importante porque, bueno, tenemos que juntar 20.000 pesos para llevar adelante estas 2 causas. ¿Por qué no se hace no se hace más masivo este pedido? Porque hay gente que podría colaborar, hay lugares, qué sé yo, comercios que podrían colaborar, haciéndose visibles o no, ¿entendés? Me parece... Sí, justamente este 8 de marzo la idea era lanzar esta campaña, el lunes 8 de marzo que nos vamos a estar concentrando ahí en la plaza, la idea es lanzar esta campaña y empezar a difundirla. Y sí, es pegar afiches, es ir visibilizándola por diferentes lugares para quienes quieran aportar y sumarse a la causa, bueno, lo puedan hacer. Así que bueno, estamos como eso, organizándonos, por suerte, organizándonos de a poco con todo lo que está sucediendo. Cada vez se está ampliando más este movimiento y red de mujeres y disidencias. Así que bueno, eso también nos tiene contentas. a pesar de todo lo que sucede, somos una red bastante grande, no solo en Capilla, sino que en el corredor de Punilla y de Cruz del Eje se ha armado una red grande donde estamos conectados entre todos, así que, bueno, nos parece interesante ese salto también, ¿no? Que cada vez podamos juntarnos más, que podamos armar redes grandes y que podamos sostenernos, porque a partir de esas redes es como nos sostenemos también en todo esto que nos viene sucediendo. Seguro, bueno, yo te pido que un poquito antes del 8 de marzo, que se va a hacer esa reunión en la plaza, me hagas acordar, y si quieren pueden venir acá a hablar en los micrófonos de Me Asomo, asomarse con nosotros y explicarle a la gente qué es lo que va a suceder. Y bueno, uno tiene que pedir, ¿sí? Uno tiene que pedir para que la gente pueda ser solidaria, pueda colaborar con este tema, que es una, para mí es una pesadilla que como que por ahora no le veo un fin. Sí, es terrible. La verdad que, bueno, lo que tenemos en este momento es visibilizar estas causas, visibilizar que hay abusadores, violadores sueltos, violentos sueltos, y que, bueno, que la única manera que tenemos también para esto, para sobrevivir y para acompañar a esas mujeres que están pasando por estas situaciones, es armarnos en red. Así que, bueno, en eso estamos. Ahora estamos organizando, te cuento breve, que estamos organizando el 8 de marzo, que va a ser el próximo lunes. Vamos a marchar a las 11 de la mañana y después de la marcha se va a hacer una ronda de mujeres y disidencias. Va a haber espacio de niñes, va a haber intervenciones artísticas, va a estar, bueno, tocando la cumbia colombiana, la ponzoña, la batucada, el dúo Semilla, va a haber bailarinas también haciendo sus intervenciones, así que bueno, un poco de todo ahí juntándonos, contando experiencias, eso va a ser este 8. Este lunes 8, sí. Así que, y la idea también de este lunes 8, que es un poco a nivel nacional, es visibilizar ahora lo que se va a llamar la marea roja, que es en contra de los abusos sexuales en la infancia, porque entendemos que es el próximo camino por donde tenemos que ir, la próxima lucha que tenemos que llevar adelante, como lo hemos hecho con la campaña nacional del aborto. Así que bueno, ahora seguimos con esto, con la ola roja. Es por nuestras niñas y bueno, entendemos que es por ahí también. Habría que presionar para una educación sexual en los colegios, ¿no? Porque yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estuve en Francia, a los chicos, muy chicos, les enseñaban y por ejemplo, los padres tenían totalmente prohibido pegarles a los chicos, los padres de los hijos, incluso podían tener denuncias hasta penales. Y eso me parece que acá no, acá les dan un bife o cualquier cosa, o cosas peores y no pasa nada. Sí, por eso es importante que exista la ESI, la ESI existe, o sea, esta es una ley, está reglamentada, pero lamentablemente vivimos en un país, en una provincia muy conservadora, donde en las escuelas no quieren aplicar la ESI, tanto los directivos como los maestros, lamentablemente es así. ¿Y no se podrían dar clases en algún lugar, por ejemplo, todos los sábados, clases sobre prevención de lo que sea en algún lugar y que vaya la gente va a ir seguramente? Sí, se puede dar, pero esto se tiene que implementar en las escuelas, como está, como lo dice la ley, ¿no? Y lo que pasa es que también algunos medios de comunicación tergiversan toda la información y te pintan desde otro lugar a la ESI. Y la verdad que la Ley de Educación Sexual Integral lo que mayormente hizo en todos estos últimos años en los lugares que se aplicó es detectar abusos sexuales en la infancia y explicarle a las niñas que su cuerpo es de ellos y nadie se los puede tocar. Seguramente, ¿no? Cosa que a nosotros de chicos nadie nos avisó. Totalmente, nadie nos dijo tu cuerpo es tuyo y nadie te lo puede tocar. Ayerín, vamos a poner en claro algunas cositas. Una persona que quiere comunicarse con ustedes, explica bien el nombre de la página y si hay algún teléfono. Se puede comunicar a la página, por ahora tenemos las páginas, no tenemos un teléfono, pero se pueden comunicar a la página del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias, la página de Facebook, Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias, y con lo que respecta a la campaña por el libro Abrazos, se pueden comunicar a la página de la FINO, dejarnos un mensajito interno, quienes quieran el libro, quienes quieran colaborar. Recordemos que la idea es llevar a juicio y hacer el acompañamiento a dos familias por cuestiones de abusos sexuales en la infancia, y tenemos que lograr un monto de 20.000 pesos. Así que bueno, la semana que viene ya lanzamos esa campaña, pero quienes quieran ir colaborando, sumarse, preguntar o sacarse alguna duda, nos pueden escribir ahí a la página de la CINO o a la página del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Bueno, Ayelen, yo quiero agradecerte, fuiste muy, muy clara, y espero que me puedas avisar, así lo pasamos en el programa, todas las novedades y todo lo que hayan con esta cuestión, a ver si de alguna vez por lo menos logramos bajar el índice de cantidad de personas muertas, porque a cualquiera le puede pasar, uno siempre piensa que le pasa al otro, pero te puede pasar a vos, a tu hermana, a tu hija, a tu sobrina, lo que fuera, pero igual, cualquiera es importante, uno es igual a cualquiera, es lo que quiero decir. Bueno, sí, tal cual. Así que bueno, agradecemos a ustedes por darnos la difusión de esto que para nosotros es tan importante. Bueno, yo te quiero agradecer y ahora te dejo con tus tareas domésticas. Así que te mando un beso grande, Yalén. ¿Seguís cocinando, obviamente, pero cocinando para afuera o no? Esas cosas ricas que hacías. No. Ahora estoy cocinando, pero no para afuera. Bueno, muy bien. Bueno, mandamos un beso grande a Eva, otro para vos. Gracias. Y como siempre, muchísimas gracias por la participación, y hay que hacer visible este tema más de lo que ya está, porque aparentemente la sociedad no aprende y tiene que haber una decisión política, obviamente. Totalmente, es lo fundamental. Bueno, la decisión política. Un gran abrazo, Ayelen. Buenas noches. Abrazo a ustedes. Muchas gracias. Bueno, y así se asomó Ayelen Cardoso del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencia, donde pueden acercarse para pedir cualquier información y poder colaborar, aquellos quienes puedan colaborar con esos 20.000 pesos para poder iniciar las dos denuncias, estaría bueno que lo pudieran hacer. Hay gente que puede hacerlo. Bueno, escuchamos antes a Banana Pueyrredón, que me encanta. Tres canciones, Toda una noche contigo, Cuando amas a alguien y Perdóname. Pero parece como si pasaste la noche, después que lo amó y después Perdóname porque algo pasó. Pero ahora vamos a escuchar a Julia Senko, Soledad solita y sola, Deja que me vaya y Por otra ventana, y volvemos en Me asomo. Soledad solita sola, quedo sola en mi casita, yendo siempre a la heladera, si alguna cosa me incita. Soledad muy solita, que se siente siempre sola. Vuelvo y vuelvo a mis recuerdos, que se imponen con aromas. Soledad solita sola, me acomodo en el sofá y te pienso como un sueño que algún día llegará. Acomodo mis papeles mientras la ropa se lava, te imagino en mi almohada. Soledad solitaria, me recuesto en mi ilusión, arreglando los cajones encontré mi corazón. Sola, me acomodo en el sofá y te pienso como un sueño que algún día llegará. Y te pienso como un sueño que algún día llegará. déjame que me vaya a olvidarme tu beso. Sabes de sobra que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento. Si entra en el corazón, guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Pienso en irme, no quiero andar mañana crucificada y triste. No quiero andar mañana crucificada y triste. Bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. Si lo sabré. La miel que vos me diste no estaba hecha de flores. Algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Y déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Thank you.

3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Para utilizar mejor el agua, podés cerrar la canilla mientras lavas los platos. Vas a ahorrar 100 litros de agua. ¿Sabías que una gotera en una canilla puede llegar a desperdiciar más de 11.000 litros de agua al año? ¿Sabías que si dejas la canilla abierta mientras te lavas los dientes, podés desperdiciar hasta 19 litros de agua? Para utilizar mejor el agua, podés usar la ducha en lugar de la bañera. Estamos en emergencia hídrica. Necesitamos el agua. Necesitamos de vos. Municipalidad de Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. La Municipalidad de Capilla del Monte informa por haber dado COVID positivo a integrantes del Departamento Ejecutivo Municipal. El intendente, a quien le dio negativo, igual se encuentra cumpliendo con los protocolos sanitarios y permanecerá aislado 10 días. Algo que nosotros vimos el otro día, que fue impresionante, enfrente de la puerta de la Casa Rosada, cuando se iban a hacer esas reuniones que siempre no se saben muy bien qué son, pero son antigobierno, anti todo, un grupo de niños libertarios de Country Probeta visten una remera que reza Make Argentina Great Again, hagamos Argentina fuerte otra vez, mientras perpetran un acto criminal y siembran bolsas mortuorias en una manifestación. Muchos descienden de militares y funcionarios de la dictadura, dicen ser los jóvenes por la república, gozan de la aquiescencia de Bullshitters, ADN golpista, violento y clasista. Bueno, todo el mundo repudia esto. Una lástima que los grupos de diferentes partidos políticos no lo hayan denunciado, porque esto es volver para atrás. Esto es volver a pedir que venga Videla y que tiren 30.000 personas por los aviones. Así la democracia no se consigue. Todos los días uno debe luchar por la democracia. Así que lo que vimos de las bolsas mortuorias nos pareció horrible, es totalmente repudiable y sería interesante que los radicales, que todos los que no son del partido que gobierna, estuvieran denunciándolo. Bueno, estuvimos escuchando al gobierno, al presidente de la Nación, en su discurso por la apertura del Congreso, ¿no? Y tenemos una reflexión que nos hizo nuestra amiga Elizabeth Jorge, que siempre nos gusta escucharla. Vamos a escucharla a ella y después hablamos un poquito de eso. Hola Diego, hola Daniel, hola audiencia de Capilla. ¿Qué tal están por allá? Bueno, los llamaba para contarles que por acá estamos muy contentos con el discurso de ayer del presidente. Estamos muy contentos con los anuncios, sobre todo con el anuncio sobre la justicia, con esto de tener un tribunal de apelaciones donde no todo va a ir a parar a la corte porque sí, algo que está amparado en la Constitución y sin embargo no se hacía hasta ahora. Me gustó mucho ese pasaje. Por supuesto también todo el informe que se dio sobre qué es la vacuna, la campaña de vacunación, el eje de la desdolarización de las tarifas, en fin, una serie de prerrogativas que creo que van a ser de este año un año muchísimo, pero muchísimo mejor. Aquí fue muy gracioso porque esos seres de la oposición, esas personas que jamás los he escuchado, ni siquiera en medio de una grave pandemia, tener una palabra de colaboración o aunque sea algún consejo, algo para el gobierno, sino que no, todo en contra, todo con muy malas intenciones, queriendo llevar un gobierno al fracaso y que con eso fracase la salud de toda la población. Bueno, esas personas habían organizado un cacerolazo ayer para las 20 horas. Y para mi alegría les cuento que ese cacerolazo fracasó rotundamente, pero rotundamente, porque yo creo que la oposición está muy, pero muy confundida desde el momento fatal en que mostraron esas bolsas mortuorias, terminaron de divorciarse del resto de la sociedad argentina, que lo que queremos es vacunarnos en paz y poder poco a poco ir superando la debacle económica que el macrismo nos legó. Así que, bueno, quería contarle eso y contarles que me pareció que el discurso del presidente nos prepara para un año muy importante de avances y, bueno, trataremos de acompañar algunos con solamente con la militancia y otros que acompañamos solamente con la buena disposición, teniendo bien abiertos los oídos a las cosas que se dicen y a cómo van aconteciendo los hechos. Y otro hecho importante que va a haber es que, ¿se acuerdan de la causa del dólar futuro por el cual estaba imputada Cristina, Axel Kicillof y Vannoli? Bueno, parece que hizo lugar, los jueces de casación hicieron lugar a que este juicio se haga televisado, así que vamos a tener el jueves la posibilidad de verlo y de ver cómo son las cosas, porque los acusados van a tener su indagatoria y los vamos a ver públicamente, y creo que ahí también se van a caer muchas caretas. Es muy importante que la gente tenga acceso a este tipo de juicios y que podamos ver cómo se desenvuelven. Así que también el jueves vamos a tener algo muy bueno para podernos instruir en todo este tema de la justicia así llamada. Bueno, les dejo un saludo y nos escuchamos. Y bueno, y para mí uno de los anuncios más importantes que hizo el presidente fue que el gobierno nacional denunciará a Mauricio Macri por el fraudulento crédito del FMI. Eso nos debería poner contentos a todos los argentinos, los de la oposición, los que son de este gobierno, los que son de izquierda, derecha, de todos lados, porque si se llega a demostrar que fue un crédito fraudulento, no lo va a tener que pagar el argentino, lo van a tener que pagar ellos. Lo que se dice que fue un crédito otorgado y también por dichos de alguien en el FMI en Estados Unidos para el gobierno de Macri. No fue un crédito otorgado para la Argentina, sino fue un crédito otorgado para el gobierno de Macri para tratar de conseguir la reelección. ¿Querés decir algo, Daniel? Que antes me habías leído algo sobre este tema de no, Alberto. Considero que más allá de Macri hay una justicia que lo respalda, una justicia que está comprada, una justicia que no es tan justicia, que es injusticia. Y esos jueces son casi intocables porque se amparan a través de todas la parte administrativa, organizativa, no sé cómo es, del Ministerio de Justicia. Y era una de las cosas que podía ver en una información que decía que al presidente anunciar de que iba a crear una comisión bicameral para investigar al Poder Judicial, se encontró que, dice el presidente, el anuncio más importante que hice para pasó desapercibido, afirma el presidente Alberto Fernández, sorprendido por la omisión de la prensa. O sea que de a poquito se va destapando esta conexión entre esa justicia que no es tan justicia, los medios hegemónicos que están detrás de los intereses multinacionales, de intereses que no tienen nada que ver con la Argentina que vos, que cada uno de los argentinos vivimos, sumida en la pobreza, sumida en el endeudamiento y tapado de impuestos altos. Entonces todo eso, bueno, por suerte ahora el presidente lo anuncia, que va a tomar esa decisión, y por otro lado te encontrás con que este tipo de periodismo, que no es periodismo, son personas que están operando en contra del gobierno, tapan todo eso para que nadie se entere de nada y sigan creyendo que esa oposición es una oposición coherente y justa. Que, bueno, van cayendo las máscaras. Poco a poco hay que ver lo que está pasando en el espectro así político y, bueno, por suerte empieza a funcionar la justicia. Bueno, vamos con dos canciones de Sandra Mianovich, que yo jugaba cuando era chico con Sandra en la casa de un amigo, tendríamos 11 y 12 años. Un buen día, canta y no habrá fronteras. Imperceptible al pasar, y justo en este momento algo está por cambiar. Un sentimiento en aumento muestra una señal y se presenta la oportunidad. La fantasía infinita que se promulga después es el poder en tus manos y el mundo a tus pies. Porque al final te das cuenta de algo para ti. Darle a tu libro la vuelta, buscar ser que tengo adelante, miedos que afrontar. Todo parece distante, pero hay que llegar. Sonreír para

del vivero a tu jardín, nada mejor. Stafirulá Verdulería y Vivero. Frutas, verduras, hortalizas, plantines de aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá, Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Frescura, calidad y muy buena atención de Diego, Ezequiel y Juan. Pedidos al 3548 56 17 57. Y comprueba que Stafirulá es la verdulería. Gracias, Capilla. La esquina libre de gluten. Elaboración artesanal, cocina a la vista y degustaciones todos los días. Exquisiteces dulces y saladas, lemon pie, alfajores, cookies, panes saludables, prepizzas, fideos frescos y mucho más. Gran variedad de productos envasados, todo 100% libre de gluten y apto veganos. Servicios de catering y eventos, únicos en todo el Valle de Punilla. La esquina libre de gluten, Avenida Pueyrredón 869, Barrio Balumba. Pedidos al 3548 406 737. Todos los días, de lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Busca tu promo de fin de semana. Una musa, una faina y una cerveza de mijo, apta para celíacos. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. Tu pareja te revisa tu celular, te acosa con mensajes constantemente, te cela o te dice cómo tenés que vestirte. Te dice que se mataría si lo dejas o le haría daño a un ser querido si lo haces. Si la respuesta es sí, sos víctima de violencia. Podemos ayudarte. No estás sola. Llama las 24 horas al Polo de la Mujer. 0800-888-9898. Polo de la Mujer. O mandanos un WhatsApp al 3548-581657. A la dirección de género. Si estás en riesgo inminente, llama al 911. Municipalidad de Capilla del Monte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Fletes La Argentina, desde Capilla del Monte al mundo entero. Pucho te lleva a vos y a todos tus petates. 58 88 48 te abrocho. Vuelve Feria Mamá Trabajando. Domingo 7 de marzo de 16 a 20 horas. Te podés sumar. Tenemos cupo limitado. Llamá y reservá tu lugar. Casa Pueblo, Juana Azurduy, Bartolomé Jaime 546. Comunicate a los teléfonos 3548 593887, el teléfono de Lourdes, y si no, al 3548-462363, el teléfono de Peti. Asistir con barbijo, respetando protocolo. Invitamos a toda la familia a participar. Hashtag Casa Pueblo, Capilla del Monte, Feria Mamás Trabajando. Bueno, y acordate que si tenés que ir a Buenos Aires, te vas en buses LEP. Para averiguar los horarios y los precios, la llamás a Silvana al 488-310, 488-310, buses LEP a Buenos Aires. Y si te vas a Córdoba, acordate que siempre, siempre, siempre, Lumasa es una masa en los mejores ómnibus diferenciales. 488-310, Silvana. Bueno, vamos a escuchar tres canciones de Rubén Goldín, que a mí me encantan. Las cosas que uno quiere, los ojos no mienten y llegaste. Y después venimos para dejar la compilation. mis amigos la libertad de dejarlos solos cuando quieren matarse en un recuerdo. Yo quiero para mis amigos mejor tierra, un mate calentito en el invierno y una trigueña que les quite el sueño. Y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos, de la gente que uno quiere. Y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos y de las cosas que uno quiere. Esos muchachos en la derrota, parados en medio de la vida, sin saber qué hacer. Yo quiero que juntemos nuestras fuerzas y mueran los miedos, creciendo para arriba sin venenos, como crece una flor. Esto no es un juego, lo sabemos muy bien. La vida no es una novela. Levantemos los brazos hacia el sol y en las tardes más una nueva canción que hable de ellos, de la gente que uno quiere, la la la la. Y en las tardes mansas una nueva canción que hable de ellos y de las cosas que uno quiere, la la la. Yo estaba en un bar de cuatro orillas, masticando un café inexorable, huyendo de mí y de la poesía. Y vos simplemente llegaste, y ya no fue lo mismo aquel día. Ni la luz, ni la música, ni el aire. Comencé a sentir que estaba solo y que se hacía demasiado tarde. Yo no sabía que te esperaba, desprevenido estaba, impenetrable, ignorante de tu existencia a nada, cuando vos simplemente llegaste. Entonces mi después pidió tu nombre y no supe qué diablos contestarle. Solo dije en silencio, ella es, ella es, ella es. Y comencé a extrañarte. Te miré cuando vos no me mirabas, para no descubrirme y molestarte. Sé que a veces las miradas pueden ser un golpe de luz inevitable. Solo espié tu sonrisa de ocarina entre el humo de tus ademanes. Nunca supe tu voz, tal vez perdure sobre la mesa políglota y ecuánime. Yo no sabía que te buscaba, desprevenido estaba, impenetrable, ignorante de tu existencia alada, cuando vos simplemente llegaste. Entonces mi después pidió tu nombre y no supe qué diablos contestarle. Solo dije, ella es, y de la nada empecé a extrañarte. Yo sé que nunca más no tienes culpa de haber sido fugaz, aire del aire. Era el que estaba perdido, desvariando poesías para nadie. Yo era el del reflejo en la ventana, masticando aquel café inconsolable. Era el que esperaba sin saberlo, cuando vos simplemente llegaste. Yo no sabía que te esperaba, desprevenido estaba, impenetrable, ignorante de tu existencia alada, cuando vos simplemente come back. Entonces mi después pidió tu nombre y no supe qué diablos contestarle. Solo dije, ella es, y de la nada comencé a extrañarte. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Y nosotros siempre compramos la comida de nuestros animalitos, perros, gatos y pájaros en Forrajería Uritorco y Polo Iturigoyen 122. y cuando vamos a desayunar o tomamos una chocolatada con una mafalda y esos riquísimos tostados, vamos a Oishi, a cafetería y heladería, ahí en la Galería Luz del Sol, enfrente a la Plaza San Martín, Oishi, que en japonés significa delicia. Compramos solamente los libros que venden en la librería Nahual, y cuando tenemos que hacer un regalo, siempre es bueno regalar cultura. Así que Alejandra y Josta te esperan en Nahual, en La Techada. La verdura y la fruta la compramos en esta figura. Así que ahí en Rivadavia 415, a la vueltita del Bancor. Cuando vamos a comprar comida saludable y vamos a ver a Natu, a la Natu, a Nati, bueno, en Belezarfield 622. Y Andrea sigue trabajando todo el año con los productos para la pileta. No dejes que el agua de la pileta se ponga verde, mantenerla durante todo el año. Así después es mucho más fácil recuperarla para el verano y no es tan caro. La llamas Andrea al 576899 y vas a ver que es mucho más fácil. Y si querés comer y no tener panza, vas a la esquina libre de gluten, la ves a Lala en la avenida Pueyrredón 869. Y bueno, todo libre de gluten es riquísimo y mucho más sano. Y como siempre, nos acompaña Juan Domingo Acosta, nuestro numerólogo. Bueno, Daniel, se termina hoy. Los vamos a dejar a toda la audiencia. Muchas gracias a los auspiciantes que con un gran esfuerzo nos acompañan en este mundo. No es la Argentina, es un mundo que está bastante complicado. Y a nosotros nos gusta hacer este programa de radio para poder hablar de las cosas que nos interesan y por ahí tenemos otros puntos de vista y por ahí uno piensa y puede llegar a pensar diferente y obviamente compartir o no, pero bueno, escuchar y respetar al otro. Nos vamos con una compilación, con un compilation de la Trova Rosarina, de Silvina Garré, de Los Rosarinos y de Patricio Arellano. Todo bien, bien, bien argentino. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas por este Vaticanal, que es la radio astral, en Me Asomo, en la quinta temporada. Y Daniel, bueno, nos despedimos y los dejamos para que la audiencia se quede escuchando nuestra música. Bueno, me despido también hasta este próximo jueves, que es un jueves de poesía. Aquellos que quieran compartir sus poesías, que quieran venir a leerlas, están invitados, porque creo que eso suma al crecimiento de todos. Expresarnos, contar lo que nos pasa por dentro, lo que nos moviliza a alguna situación. Siempre la poesía nos permite ir un paso más allá de lo que es esta realidad. Silvina te sabía decir que bueno, que el arte de alguna manera nos permite ver las cosas de una manera más embellece la vida. Así que bueno, la poesía también, y es nuestra forma de expresarnos. Así que bueno, quien tenga una poesía, algo que quiera compartir, nos lo pueden enviar al 11-5503-1691. Bueno, por mi parte, buenas noches a todos y a todas. Y tengo una información de parte de la prensa. El viernes robaron en el barrio El Zapato una cartera con llaves, un celular LG K10 y documentación a nombre de Magda Lobato. Se agradece su devolución y la difusión de este mensaje. Si lo llegas a encontrar, llama al 574660. 574660, los nombres de la documentación están a nombre de Magda Lobato. Y también acaba de llegar una información donde hoy hubieron 7 casos positivos nuevos de COVID-19 acá en Capilla del Monte. Bueno, ya vamos con varios. Así que la pandemia no ha terminado, nos tenemos que seguir cuidando, lavándonos las manos, la distancia social y el barbijo por ahora siempre. Y el que no lo usa es un irresponsable. Bueno, buenas noches para todos. Los dejamos con la compilation. Nos volvemos a ver el próximo jueves por FM Astral, acá en Me Asomo con Daniel y con Betty Tango en el jueves de poesía. Buenas noches.

bolsillo. Te prometí que nunca te soltaría tu mano y ya no la puedo encontrar. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando te quiera ver, cuando te quiera hablar? Le gritaré al cielo, te amo, con mi corazón en la mano. Secaré mis lágrimas y gritaré, le gritaré que me duele y te extraño. Y hasta que mi voz se apague, te amo. No hay injusticia más grande el que el cielo te haya llevado. Le gritaré, al cielo te amo. No, esto no es fácil para mí. Decirle adiós a quien amo obligado no es justo, no puede ser así. Y yo le ofrezco a Dios un intercambio y que tome mi vida y que te devuelvan aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando te quiera ver, cuando te quiera hablar? Le gritaré al cielo, te amo, con mi corazón en la mano. Secaré mis lágrimas y gritaré, le gritaré que me duele y te extraño. Y hasta que mi voz se apague, te amo. No hay injusticia más grande el que el cielo te haya llevado. Le gritaré, al cielo te amo. Y nunca será demasiado. Pasarán los años y yo aquí estaré gritándole que no puedo olvidarte, culpándome por no haber podido salvarte. Porque no hubo jamás en la historia del mundo un ser tan amado. Le gritaré, le gritaré al cielo, te amo. Le gritaré, le gritaré al cielo, te amo. Sabes, hermano, lo triste que estoy. Se me ha hecho duelo de trinos y sangre la voz. Se me ha hecho pedazos mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de voz. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor. Enorme y azul la vida se le dio. No pudo tomarla, de tan pequeño. Yo le había hecho una blanca canción del amor entre una nube y un pez volador. Lo soñé corriendo abrigado el sudor, las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor. Era en abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del viento, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, el ombligo, el sol. Hermano, el camino mejor que ya tengo el alma muda de decirle adiós, que hacemos ahora mi dulzura y yo con dos pechos llenos, con dos pechos llenos de leche y dentro del viento, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, y el ombligo, el sol. Estamos pensando, sería mejor el marcharnos tres. El marcharnos tres, que el quedarnos dos. En abril el ritmo tibio de mi chiquito que danzaba dentro del viento, un prado en flor. Era su lecho y el ombligo, y el ombligo, el ombligo, el sol. Mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como siempre abierta,